Muy preocupados porque la situación de la sequía del verano también está bastante complicada. Nosotros nos estamos proveyendo, hicimos un plan de contingencia y con base en el plan de contingencia estamos tomando algunas acciones, pero sin duda alguna es muy preocupante lo que está pasando en el sur de Tolima. El jueves entregamos un reservorio a una comunidad indígena con Cortolima, pero pues obviamente insuficiente para contrarrestar toda la problemática del municipio. Entonces seguimos abogando al gobierno departamental, que yo sé que tiene muy buenas intenciones de ayudarnos. Vamos incluso para la Secretaría de Agricultura ahorita a ver si nos colabora. Nosotros tenemos una maquinaria, necesitamos una maquinaria agrícola para poder contrarrestar y poder sacar comida para los animales. Eso es lo más duro, el tema de animales. El tema de bovinos es lo más complicado y es la alimentación, el tema de comida. ¿La sequía de cuánto nos lleva más o menos, alcalde? No, yo vivo hace como unos 15 días que hay un páramo bueno y a veces trata de ser fresco, pero en estos últimos días, en estos últimos 3 días ya estamos muy fuerte, con temperaturas de 40, 42 grados. ¿Incendios forestales? Sí, la semana pasada hubo incendios forestales, pero controlados oportunamente. Alcalde, ¿qué alternativa, qué plan se necesita? No, nosotros hicimos un plan de contingencia abordando varios frentes y pues esperamos que puedan obtener resultados de esa manera para que la sequía no sea tan fuerte.